Les damos la bienvenida al Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba, evento organizado por la Agencia Córdoba Cultura, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. Antes de continuar, es imprescindible mencionar la cálida recepción que nos brindara el trompetista Agustín Basualdo. Agustín Basualdo es un músico cordobés que cursó sus estudios en la Universidad Nacional de Villa María y formó parte de los ensambles más reconocidos de Córdoba: la Big Band de La Colmena, la Córdoba Jazz Orchestra y la Orquesta de Jazz del Sindicato de Músicos. Continuando con la programación del Córdoba Jazz, en lo que representa abriendo la 12ª edición del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba, la banda sinfónica dirigida por el maestro Andrés Acosta.